Dios les bendiga a todos, ¿cómo están? Gloria a Dios, mis hermanos. Eso me da mucho gusto. ¿Pero lo dicen en serio o nomás por decir? Es que así dicen en la iglesia. Así me dijo el pastor que él quiere responder. ¿No? Gloria a Dios. Claro que hay bendición siempre, mis hermanos, porque la bendición no depende, sí, de los bienes, del dinero, ¿verdad? De que todo ande bien. Imagínense, yo siempre me he preguntado, si llegáramos y alcanzáramos la perfección en este mundo, en esta tierra, con esta carne, pues ya no clamaríamos tanto al Señor. Así de simple, ¿no? Si en verdad viviéramos bien, sin batallar con el pecado, sin batallar con la carne, sin luchar contra el diablo y todas esas cosas, pues realmente ya no habría tanta necesidad de Dios, ¿verdad? Pues ya, estoy bien. Pero Dios nos hace atravesar por pruebas y dificultades. ¿Para qué? Para que clames a mí. Cristo nunca prometió que te iba a ir bien. Muéstrame un texto donde diga que Cristo te promete que te va a ir bien. Hay un texto que te va a ir bien cuando te mueras y estés con Él. Y hay muchos. Cuando mueras y estés con Él. Pero mientras estés aquí dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Esta confianza tenemos, mis hermanos. En medio de las pruebas y problemas y dificultades, Dios nos va a sacar. ¿Se acuerdan del pueblo de Egipto? ¿De los hebreos en Egipto? ¿Qué pasó ahí? Calamidades, ira de Dios sobre el mundo, sobre el pueblo en esa época de Egipto. Y a los hebreos los guardó en medio de eso. Cuando venga la gran tribulación, nosotros vamos a estar en medio de ella y nos va a guardar de su ira, porque va a descargar la ira sobre el mundo. Pero a nosotros, así como lo hizo con aquel pueblo, lo va a hacer con nosotros. Nos va a guardar en medio de la ira. Su ira no nos va a tocar. Porque estas son las promesas, pero no nos dice que nos va a sacar y que vamos a estar libres de problemas. No. Pero cuando mueras, estarás allá con Él. ¿Amén? Ok. Gloria a Dios, mis hermanos. Siempre agradecidos con el Señor a pesar de todo. Vamos a continuar con la serie, mis hermanos, y me voy rapidito porque recuerden que tenemos Santa Cena. Y vamos con el mensaje número 14 de la serie El Cristiano y hoy vamos a ver los familiares y amigos. Recuerden que esta serie estamos viendo temas comunes de la vida cotidiana, ¿verdad? Temas cotidianos del vivir diario, de las cosas que a veces suceden y afrontamos diariamente. Por ejemplo, ya vimos el mundo, la carne, el diablo, el matrimonio, el divorcio, la planificación familiar, la iglesia, su pastor, su ministerio, los hijos. Ya vimos varios temas, así que sería muy interesante que todos los repasaran. Si alguno se perdió de algún mensaje, y inclusive si ya los escucharon, denles otra pasada, mis hermanos. Es importante, ¿verdad? Así que vamos con el mensaje 14 de la serie El Cristiano y se llama este mensaje Los familiares y amigos. Y algunos por ahí me comentaron acerca de esto. Y dije, bueno, es un buen tema y de todos modos estaba entre los planes, pero es importante colocarlo hoy porque estamos terminando lo de la familia y vamos a abarcar todos los familiares, ya en general, no solo los hijos ni los padres, sino todos los familiares en general y también las amistades que tenemos luego que no son cristianos, pero son cercanos a la familia, ¿verdad? ¿Cómo debemos de ver nosotros a todos aquellos familiares que no son convertidos y a todos aquellos amigos que no son convertidos? Vamos a ponernos en oración. Padre, estamos delante de ti, Señor, dispuestos a recibir tu palabra, tu exhorto, tu aliento, tu reprensión si es necesario, Señor, tu corrección, tu instrucción, todo, mi Señor, todo lo que nos bendice para llegar a ser perfectos, mi Señor, y poner por obra todo esto que consigamos aprender, Señor, que tú nos concedas. Padre, te pido que bendigas a mis hermanos, que utilices mi voz, Padre, lo que tú me has dado para ellos, y que tanto ellos crezcan y maduren espiritualmente, que se fortalezcan en la fe, así como yo, mi Señor. Así que sea de mucha bendición esto que vamos a hacer en esta tarde y vamos a atender tu palabra, mi Señor. Gracias, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces el mensaje es los familiares y amigos. Cada cristiano tiene un familiar, un amigo, un compañero o un conocido o varios familiares, varios amigos, varios conocidos, varios compañeros de trabajo que a veces, como no son convertidos, tienen un trato especial y diferente hacia nosotros. Como se dice comúnmente en el argot mexicano, nos cargan carrilla, ¿verdad? O son burlones, o nos desprecian, o nos ofenden, o nos tildan de locos, de fanáticos, porque nos la pasamos leyendo la Biblia y nos la pasamos escuchando a lo mejor prédicas o orando, ¿verdad? Y dicen, este loquito fanático, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Bueno, nosotros entendemos lo que nos pasa, porque el Señor nos lo ha mostrado y revelado. O sea, tú entiendes perfectamente lo que te está sucediendo porque Cristo se mostró a tu vida. Pero tú no se lo puedes... Haz de cuenta como si te sacaras un poco de tu sentir y se lo compartes a tu familiar o a tu amigo. Quisieras verdaderamente arrancarte un cacho. Mira, esto es lo que siento. Y se lo plantas, se lo introduces, se lo siembras a él. Para que sientas un poquito lo que siento. Y lo que sé, y lo que entiendo, y lo que Dios me ha mostrado. Pero eso no es de nosotros. No está en nuestras manos. Quisiéramos verdaderamente que todos nuestros amigos, conocidos, cercanos, familiares, disfrutaran de Dios así como Dios nos ha concedido disfrutarlo, ¿verdad? Y hay unos que nos cargan carrilla. Yo he conocido muchos familiares míos de Elizabeth. Había un tío que nos decía, íbamos dando la vuelta a la calle, a la cuadra donde vivíamos, y él por lo regular siempre estaba en la calle. Por lo regular, siempre estaba ahí en la banqueta, echando cerveza con los cuates, con lo que sea. 20, 30 metros así de lejos, ¡hermano Sol! ¡Hermana Luna! Pero hacía a todo pulmón y gritaba fuerte. Casi, casi hasta salía los vecinos de la abrían su puerta y decían, ¡ay, el hermano Sol y la hermana Luna! Y vienen, Elizabeth y yo. ¡Pastor! ¿Sí? Me profetizó. Me profetizó desde aquella época. Nos venía a venir de lejos, ¡pastor! Pero él lo hacía de una manera burlona, ¿verdad? Como queriéndonos humillar. Y yo dije, sí soy. Bueno, pastor no era en ese tiempo, pero sí era hermano Sol. Ah, mis amigos del grupo. Cuando el Señor me llamó, me empezaron a cantar. San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como buen cristiano me sentaré. Y ahí andaban todos. Cargaditos, ¿no? Y si hubieran conocido a mis amigos. Así que, a lo mejor tú puedes tener por ahí un amigo o un familiar de esos pesaditos. De esos que te dan ganas de desconvertirte y darle una cachetada cristiana, ¿verdad? ¿Y cómo son esas? Pues con mucho amor. No, esas no existen. Las cachetadas cristianas son las de que tú pones tu cachete y te la da. Y luego pones la otra y te la da del otro lado. Esas son las cachetadas cristianas, ¿verdad? Tú las recibes nada más. Así que todos tenemos conocidos, parientes, familiares que no son convertidos y que nos son ofensivos y pesados con nosotros, ¿verdad? Pero la Escritura dice que Cristo vino a traer paz, pero paz solamente a los suyos, en el interior. Pero dice que vino a traer paz afuera, con los de tu casa, con tus vecinos, con tus amigos. Vamos a Lucas 12:51. Les pregunta Cristo a sus discípulos, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Y uno podría pensar, si se queda con esta simple pregunta, sin conocer obviamente de la Escritura y sin conocer el contexto y todo, uno puede decir, pues sí, pues Cristo es bueno, pues ni modo que haya venido a traer cosas malas, ¿verdad? Guerra o dolor, o él no puede hacer eso, si lo pensamos en un sentido común. Pero nosotros sabemos lo que dice la Escritura y todo el contexto. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, y este de aquí en adelante es cuando empieces a ser aleluyita cristiano, de aquí en adelante, cuando vengas a la cruz y te humilles y te sujetes a mi ley, la ley de Cristo, a la gracia y te sometas bajo esta, y empieces a vivir santa, justa y piadosamente conforme a mi palabra, de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Bueno, en muchos casos no necesitas ni ser cristiano para que la suegra se pelee con la nuera. No es requisito ser cristiano. Sabemos de esos casos, que luego las suegras y las nueras siempre andan del chongo, en muchos casos. No digo todo, hay suegras y nueras que se llevan muy bien. Pero Cristo no vino a traer paz. Te puede asombrar la expresión que dice la Escritura, pero Él mismo lo está diciendo. No he venido a traer paz, sino disensión, separación, división, contienda, enemistades. ¿Pero qué? ¿Entre nosotros? No, entre los cristianos no, porque los cristianos nos manda, y es el mandamiento supremo, amarnos. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que tengan amor unos por los otros, en que se amen. Y Juan dice, este es el mandamiento que habéis oído, que se amen unos a otros. O sea, entre nosotros no vino a traer esa disensión y separación, vino a traerlo en el mundo. Porque cuando en una familia son cinco, por decir, y la mamá y la hija se vuelven cristianas. No estoy pensando en ninguna familia en especial, pero la mamá y la hija se vuelven cristianas. Y el papá y los otros hijos son del otro bando, ¿verdad? Del lado oscuro. De que no van a decir del otro bando, suena feo. Del lado oscuro. Y las mamá y la hija del lado de la luz, ¿qué va a haber ahí? ¿Podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Va a haber disensión, va a haber pleitos. Porque yo quiero agradar a mi Señor y tú quieres agradar al tuyo, ¿verdad? Entonces siempre va a haber pleitos y broncas. Ahora, ¿cómo debemos afrontar eso? ¿Cómo debemos caminar los cristianos con este respecto, con esta situación de la separación de familia, de la división? Cristo no vino a dividir familias. O sea, se puede entender así, pero no. Él vino a restaurar las vidas de las familias. Lo que pasa es que los que están en tinieblas no han entendido la bendición que es estar en Cristo. No han entendido que se acaba todo tipo de depravaciones internas que siempre quiere hacer el hombre. Bueno, no que se acaba en un sentido literal, porque sabemos que batallamos con la carne y tengo que apuntarlo. Pero cuando estamos en las tinieblas, lo único que deseamos y nuestra pasión es hacer satisfacer la carne, el cuerpo, obedecer al diablo. Y todos nuestros pensamientos son solamente al mal. No hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron. Eso es estar en las tinieblas. Y cuando tú vienes a la luz y Cristo te alumbra, Cristo te enciende, tú quieres agradar a Dios. Y esto causa obligadamente separación. Obligadamente. ¿Cómo debemos de afrontar esto? ¿Cómo debemos tratar con nuestras amistades y nuestros familiares? Hay muchas diferencias entre cristianos y no cristianos. Y ustedes mismos se acuerdan de su vida anterior, si es que Cristo los llamó ya grandes, después de haber tenido una vida tormentosa, pecaminosa, ofensiva hacia Dios. Si Cristo ya los llamó grandes, ustedes se van a dar cuenta de un antes y un después. Si Cristo los llamó o no conocieron el mundo de una manera como la conocieron sus padres, por ejemplo, Bruno, que pues tiene... a los 7, 8 años, cuando él tenía 7 años me parece, sí, ¿verdad? O 6, 6, 7 años, conocí del Señor, el Señor me llamó. Entonces realmente él no vivió tantas cosas. Carla, un poco, ¿verdad? En la secundaria. Y la secundaria, ay, la secundaria está tremenda. Un día, como paréntesis, iba seguido por ella a la secundaria. Y ves que estacionas tu carro afuera de la escuela y se te amontonan los chamacos a recargarse en tu carro por lo regular. Y ahí están aplastados en tu carro y se recargan y empieza la chorcha y a platicar. Y no, güey. Y que no sé qué. Y que ese hijo de no sé qué. Y ese hijo. Y yo mis oídos así. Ay, caliente, los empecé a sentir calientes, calientes. Y dije, así hablan. Y no niños, no muchachitos, muchachas. Diciendo palabras extremas. Eso es estar en el lado oscuro. Y es a lo que me refiero. Cuando tú viviste una vida bastante tiempo en el mundo y vienes a Cristo, inmediatamente identificas un cambio radical. No digo que seas una excelente, perfecta persona, que no te sale ni una palabra, ni un mal deseo, ni un mal pensamiento, nada, no digo eso. Pero cuando te salen, te duele. Te duele. Porque quieres ya agradar al Señor, porque hay algo en ti que no sabes qué es, que te hace, te redarguye. Bueno, nosotros sabemos lo que es el Espíritu Santo, ¿ah? Te redarguye, te mueve y te jala las riendas. Eso es, te jala las riendas y dice, quieto, ya la regaste aquí. Híjole, viene el dolor, ¿verdad? Eso es. ¿Cuál es nuestro deber ante ellos, pues? Hay una historia Déjense las cuento rápido. Hay una historia que... ¿No saben la del el cristiano que se equivocó de embarcación? Trata de que en una ocasión un grupo de excursionistas, dos grupos de vacacionistas, uno cristiano y otro no cristiano, llegaron a la playa y se citaron. Coincidían las horas, por decir, a las 9 de la mañana que iba a salir la embarcación. El grupo no cristiano con el grupo cristiano en el mismo muelle, haz de cuenta que estaban pegaditos los barcos, ¿verdad? El punto es que se durmió, se le durmió el gallo a un cristiano y se le durmió el gallo a un inconverso. Y salen los dos corriendo, ¡ay, es hora! ¡Se me va el barco! Y llegan corriendo al muelle como si ahí se avientan al barco y ya cada quien calla su barco y vámonos. Ya cuando empiezan a avanzar unos metros despegados de la playa, pues ya cada quien agarra su ruta. Que voltea al cristiano y dice, ¡ah, caray! Todos ya sacando las chelas, los pomos y hablando sus palabrotas. Y el cristiano, ¡sí, caray! Y el inconverso en el barco de los cristianos. Hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo le va? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya, hermano! ¡Bendecido! En victoria y en triunfo, hermano. ¡Aleluya! Y el no cristiano, ¡chale, qué tranza! ¿Qué? ¿Esto qué, no? Y el cristiano en el barco de los inconversos, así espantado. En un rinconcito, ¿verdad? Así es como nos empezamos a sentir, mis hermanos. Cuando llegamos a un lugar donde hay puro inconverso, empiezas a escuchar cosas que verdaderamente te duelen los oídos y el corazón. Y el corazón te duele porque es que qué cosas tan tremendas. Pero recordemos que nosotros pasamos por eso. ¿Qué hay que tener nosotros entonces? Misericordia. ¿Cuál es nuestro deber ante los inconversos, vecinos, familiares, amigos? Misericordia, dar palabra, orar, tratar, testimonio, una infinidad de cosas, mis hermanos. Porque si caemos en los mismos patrones y conductas de ellos, no vamos a hacer luz, sino que en vez de llevar la luz a la oscuridad nos absorbe tanto que nos apaga y ya no dimos ningún tipo de testimonio, ¿verdad? Sabemos que estamos en el mundo y viene, ya está cotorreando aquel, ya te contó un chiste y casi te ríes, así como que te quisiste resistir para no reírte de ese chiste colorado. Y te acuerdas, soy cristiano, ya me acordé. No me debo de reír con estas majaderías. Pero sucede, mis hermanos. Así que hay que cuidar todas estas cosas. Estás hablando con alguien y se te pegan las palabritas también. Y luego te retumban aquí en la cabeza. Y luego casi están en la punta de la lengua. Y la concupiscencia hace que dé a luz el pecado. Mejor quítala, escúpela, ¿verdad? Gloria a Dios. Una de las acciones que debemos hacer con nuestros familiares y amigos es no hostigarlos. Hay hermanitos que se dedican a hostigar y hostigar. Tú eres un inconverso, tú eres un pagano, tú eres un hijo del diablo, te vas a ir al infierno. Mira tus imágenes, mira tus ídolos, tu velador. Déjalos. Entonces el primer deber de un cristiano con sus familiares, amigos, inconversos, por supuesto, aunque ellos nos carguen carrilla, ¿sabes qué? Dios te bendiga. Punto. Si tiene sus altares, sus imágenes. Porque yo pasé por ahí, mis hermanos. Yo pienso que muchos de ustedes también, cuando recién nos convertimos, la pasión se nos desbordaba y nos ganaba y empezábamos a decir todas esas cosas. Pero eso es antiproductivo, contraproducente, o ¿cómo se le puede llamar? De mis palabras que me invento, ¿verdad? Contraproducente, porque en vez de atraer a la amistad, al amigo, al familiar, lo alejamos, hacemos que nos aborrezca a nosotros y a nosotros, y por tanto, a la Biblia, y por tanto, a Cristo. Muchos ya tienen en primer lugar antes a María que a Cristo. Y eso es grave. Y mucho por causa de, también de los malos evangelizadores. Porque decimos, no, María no, y María no sé qué. Pues María fue bendita de Dios. Debemos amar a María y sí, que sea un ejemplo para nosotros. Un ejemplo de sujeción a la voluntad del Espíritu Santo. Pero muchos atacan a María. No, al contrario, eso fue una bendición. Imagínense qué privilegio de que Cristo naciera en esta mujer. Qué privilegio. ¿Quién no quisiera ser María para que me use así el Señor? Claro que sí, ¿verdad? Lo malo es que nosotros hostigamos y atacamos esas cosas. No, dejémoslos. Dejemos que sigan con sus cosas. Claro, aquí hay otro punto que dice, hay que sembrar. Bueno, que yo apunte aquí. Hay que sembrar, no ataques, no ofendas, ¿verdad? Pero siembra palabra. Porque la palabra es viva y eficaz, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres que haya fe en él? ¿Que Dios desarrolle fe en él? Siembra palabra. Porque la fe viene por la palabra de Dios, por el oír y el oír por la palabra de Dios. Testimonio, mis hermanos, en medio de ellos, por ejemplo, en una Navidad, ¿verdad? Que te invitan a la cena de fin de año, a la cena de Navidad. Ya sabes de qué se llena ahí, nosotros con nuestros familiares, supongo que muchos de ustedes saben perfectamente qué celebran en Navidad. O sea, ¿cómo son los festejos? Porque ni siquiera ellos saben qué festejan. Y ese momento debería ser un buen oportunidad, una buena oportunidad para hablar de Cristo, porque se supone que estamos recordando el nacimiento de Cristo, aunque Cristo no haya nacido el 25 de diciembre, lo sabemos, nació el 28 de septiembre. O sea, eso es claro, la escritura lo dice, ¿verdad? 28 de septiembre. Pero esa ocasión de la Navidad y que nos invitan a cenar es una buena oportunidad para hablar de Cristo. Pero no, échame acá mi whisky y échame. Y órale, y hago lo mismo que ellos. Ya no estoy dando testimonio. Ya no estoy dando testimonio, simplemente me emparejé. Me emparejé con ellos, no les hablé de Cristo, no les... Y ya, conviví, sí, lo que quieras. A lo mejor fue bonita la convivencia, como quieras, está bien, pero tu deber ya no lo cumpliste. Dar luz, dar testimonio, ahí ya no lo hiciste. Y son las oportunidades, mis hermanos, ¿verdad? En vez de que le digas, ah, estás festejando un día pagano el 24 de diciembre. No, hermanos cristianos, porque hay muchos, yo conozco muchos en el Face. Así que hermanos que me van a escuchar, si quiere festejar su 24 de diciembre, déjalo que festeje lo que quiera. Tú simplemente siembra palabra en él y ora por él. No lo ataques, déjalo. Ahora sí que déjalo en paz. Cristo es el que convence, tú no. ¿Y saben qué? Cuando nosotros sembramos de esta manera así tan agresiva, al final de cuentas nos van a aborrecer. No van a querer que ni los visitemos, no nos van a querer recibir. Y luego, ¿ya cómo siembras palabra? Si ya no te recibe, si ya no acepta lo que dices. Hay que ser muy prudentes. Así dice, prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Y ya lo vimos en el curso práctico de evangelismo que les di, ¿verdad? O sea, sencillos y prudentes. No, si no te reciben, pues Dios te bendiga. Luego nos vemos y ya. Eso es todo, ¿verdad? Hay que soportar a los amigos pesaditos, a los familiares pesaditos, cargaditos. Hay que soportar a los amigos cargaditos y a los familiares cargaditos y pesaditos. Soporten, mis hermanos. Soporten los vituperios por amor a Cristo y por amor a ellos. Este pariente me cargaba tanto calor o tanta carrilla, como se dice. Y yo aguantando y cosas feas. Me dijo que yo era un cerdo. Esa palabra, yo no sé por qué la traen tanto con esa palabra hacia mi persona. Cerdito puede ser, a lo mejor con cariño, ¿eh? Cerdo, me dijo que mi papá no me quería, así me dijo. Papá no te quiere, tu papá te aborrece. Cosas feas, ya estaba inventando cosas, ¿eh? Y yo le dije, yo te amo, no voy a decir el nombre, pero yo te amo y que Dios te bendiga. ¿Tú quién eres para bendecirme? Le digo, no, yo no, que Dios te bendiga. Y ya me fui y se quedó así, rojo. Dice que amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Y esa palabra se cumple porque les arde. Y eso quiere decir que les arde la cara de vergüenza. En vez de que respondas, porque es lo que el diablo es lo que quiere. Que te desconviertas por un instante. No, no maldigáis. Bendecid. No, y no maldigáis. Así te estén haciendo lo que te estén haciendo. A Miguel cuando se lo sonaron. Ya se para así todo. Se sacude todo con la costilla. Así, Dios te bendiga. Le dice. ¿Verdad, Miguel? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Así, mis hermanos. No hay más. Gloria a Dios. Dice la Escritura que nosotros debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Porque la gente va a sacar sus filosofías y va a sacar sus ideas personales para desacreditar lo que tú crees. Y la escritura dice en 1 de Pedro 3:15, vamos, 1 de Pedro 3:15. Entonces, mis hermanos, haciendo un resumen breve, no hostiguen, sean prudentes, sean sencillos, den testimonio, siembren palabra, soporten, ámenlos, ámenlos en verdad y oren por ellos. Oren por ellos, vénganse a la reunión de oración y di, yo quiero orar por este familiar, mi hermano. Vamos a ponerlo y lo ponemos, ¿verdad? O si no, en tu casa, si no puedes venir, si, ¿verdad? No, si verdaderamente no puedes venir, ora en tu casa por tu familiar, ¿verdad? Y de todos modos, háznoslo saber para tenerlo en oración también. Gloria a Dios. Para estos que nos hostigan y que son pesados con nosotros, debemos de estar siempre preparados. Primera de Pedro 3:15 dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia. Pero a veces nos enojamos, nosotros nos sale nuestro mal lado y queremos ofenderles. ¿Pero qué no entiendes si está tan claro? ¿A poco eres tan bruto? Bueno, si es de mucha confianza, ¿verdad? Si no es de mucha confianza, me dicen, ¡ay! No entiendes de plano tú. No, mis hermanos, porque nosotros estábamos así. Nosotros estábamos así. Cristo no nos había concedido el verlo y no nos había quitado el velo, estábamos igual de ciegos. O sea, estén preparados para presentar defensa, sí, defiendan su fe, defiendan lo que creen. Estén listos y prepárense, pero háganlo ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia, con mucho respeto al familiar, al amigo, al conocido, al compañero de trabajo, con mucha mansedumbre, respeto, amor, mis hermanos, ¿verdad? Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A ver, ¿tú por qué crees en eso? Hay que estar listos, mis hermanos. Saber meter la palabra apropiada con respeto, con mansedumbre, ¿verdad? Apropiada para dar defensa y para hacer meditar a la otra persona. Les mueves el piso si lo sabes presentar. Pero si le dices, tú porque así te han enseñado y eres una pagana, y ya te amolaste, estás mal, estás en contra de Cristo. Fíjate, mi hermano, en contra de Cristo. No, hay que estar listos. Conoce tu fe, conoce la escritura, conoce textos, aplícalos con mansedumbre, con respeto, ¿verdad? Amén. Entonces, así dice, mis hermanos. Y luego en el 16 dice, teniendo buena conciencia. O sea, si vas a presentar esto, quiere decir que lo estás viviendo, ¿verdad? No más porque de la letra te sale. Teniendo buena conciencia, estás consciente, estás tranquilo en tus actos. Estás de acuerdo a lo que estás predicando, ¿verdad? Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que, mi hermano, ¿te preparas tú para presentar defensa? ¿Te preparas tú para que el que te demande tú le puedas responder adecuadamente? Prepárate. Si no lo haces, prepárate. Estudia las doctrinas fundamentales del Evangelio. A lo mejor voy a dar una serie al respecto de las doctrinas fundamentales, ¿verdad? Estaría muy bien para que ustedes estén firmes, ¿verdad? Pero pues una de las doctrinas fundamentales es Cristo es Dios. ¿Sí? La salvación es por fe y solo por fe. Otra de las doctrinas fundamentales. Nada más por fe y por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, siempre estar listos para presentar defensa, para dar razón a quien les demande, mis hermanos. Esta es parte del trato hacia las amistades y hasta hacia los inconversos. ¿Hay buenos amigos del mundo? Mediten tantito, ¿no? Contesten así a la primera. Claro, mis hermanos. Claro que sí. Miren, ¿Cornelio era del mundo? ¿Y cómo lo veía la gente? Súper varón, decían, este es de calidad. O sea, este es cristiano, no es cristiano. Pero qué calidad de varón. Y no era convertido. Hay amigos de mucha calidad, en verdad. Ámalo. Ten misericordia por él, pero aunque sea muy buena persona moralmente, va directo al infierno. ¿Cornelio a dónde iba? Directo al infierno. Su bondad, su buena conducta, su buena moralidad, no le servían de nada. Absolutamente de nada. Nada más para tener buen testimonio con la gente y ya. Pero también dice que sus limosnas llegaron a Dios, como testimonio a Dios. Bueno, Dios ya lo tenía reservado, pero sí hay buenas personas de mucha calidad moral y de muy buena conducta, de muy buen testimonio, sin ser cristianos. ¿Y hay cristianos? Todo lo contrario. Que se dicen cristianos y son muchas, en muchas ocasiones, de mejor testimonio algunos inconversos que muchos cristianos. Eso es triste y tremendo, ¿verdad? Proverbios 17:17. Tal vez tú tengas conocidos y amigos verdaderamente que te relacionas, pero una cosa es relacionarse, mi hermano, con ellos, y otra cosa es que hagas yugo. Ahí es donde la Biblia te lo prohíbe, que hagas yugo. ¿Y saben lo que es yugo? Que camines en los mismos actos y el mismo camino que aquel. Eso es hacer yugo. ¿Qué te prohíbe la Biblia? Que hagas yugo con aquellos. Trátalos, ámalos, convive, está bien, y punto. Pero no hagas yugo, no te sometas a lo que ellos hacen, ¿verdad? Aprécialos. O sea, está bien. Nada más ten tus reservas, porque sí hay buenos amigos. Proverbios 17:17. Dice, ¿ya estamos? En todo tiempo, ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En ocasiones recibes más ayuda de los inconversos, tus amigos, que de los mismos cristianos. En ocasiones. Yo sé que los cristianos tienen un sentido más alto del amor que cualquiera, porque Cristo está en ellos, por supuesto. Eso tiene que ser. Que un cristiano tiene un sentido, un desarrollo más de la misericordia, del amor, de la paz, el fruto del Espíritu Santo en ellos. Un cristiano. Pero hay cristianos que dices, ah, caray. Y hay inconversos que también dices, ah, caray, mejor me ayudó este que mi hermano en la fe. Entonces, hay buenos amigos, mis hermanos. Solamente no hay que hacer yugo. No caigas en las mismas prácticas, en las mismas palabras, la manera de hablar. Porque a lo mejor puedes ser muy buen amigo y todo, pero dices, ¿qué onda? Buey. Dije con B, ¿eh? Buey. ¿Verdad? ¿O qué onda? Ahí sí ya no. Hay que tener cuidado con eso, porque eso ya es hacer yugo. Yugo es igual, ¿verdad? Dice Proverbios 18, ahí le buscamos. Estamos en Proverbios, ¿no? 18:24. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano, ¿verdad? Lo ideal sería es que fuera mi hermano y mi amigo. O sea, cristiano y amigo es súper. Porque hay hermanos que sí los amamos como hermanos, pero no son muy allegados a nosotros. O sea, nos tratamos de vez en cuando, nos saludamos. Inclusive en la misma iglesia, pues hay unos que sientes más la comunión. No porque no quieras al otro o porque te caiga gordo el otro, no. Sino que sientes un poquito más de afinidad, por decirlo así, ¿verdad? Y dices, él es mi hermano y aparte es mi amigo. Doble bendición. Y aquí dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y luego en el otro dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano. O sea que hay amigos que se llegan a amar en un grado de hermanos. Y eso, mis hermanos, es una bendición. Tener amigos así que en verdad se ponen la cara para que le den a aquel y que tú no te des, que a ti no te den, ese es un amigo. Y sí hay de esos. Yo conozco que sí hay de esos. ¿Ah? Ah, bueno. Cada quien sabe si ha tenido amigos así o no, ¿verdad? Hay cristianos que se hacen tus amigos. Aprécialos y valóralos mucho. Pero no por eso hagas tu núcleo cerradito de amigos y ya de aquí ama a todos los demás. ¿Ah? Comparte. Convive. Trátalos. ¿Ah? Claro que, como les digo, siempre va a haber amigos más afines. Eso sí, o sea, sin duda no lo podemos evitar. Así que, Hay que valorar a los amigos, pero hay que tener cuidado con el yugo, porque no podemos hablar igual, no podemos tener las mismas prácticas, inclusive no podemos ni debemos, bueno, podemos, se ha hecho y se hace, aspirar lo mismo, ¿verdad? Aspiras, tienes la misma meta que tu amigo, ¿no? Nuestras metas son diferentes como cristianos, no la misma meta. Igual, ¿cuál es el trato con tus vecinos? Tus vecinos, das testimonio con tus vecinos que te reconocen como cristiano, ya te marcaron tu casa y ese del 100 total es aleluyita. O pasas desapercibido, como si fueras un vecino más. ¿Verdad? Entonces, conservemos nuestros amigos, apreciemos nuestros amigos, pero no hagamos yugo desigual. ¿Cuántos amigos tienen en el Face? Yo no tengo ni Face. ¿Cuántos sí tienen Face? A ver. Yo no tengo ni Face desde la noche. ¿Cuántos amigos tienen ahí en el Face? Contactos, ¿ah? Contactos es muy diferente que amigos. Sí. Familiares. Fíjense, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla qué. Si lo aplicamos al Face, de la abundancia de tu corazón, habla tu Facebook. Ten cuidado con eso, eres cristiano, estás dando testimonio al mundo, y luego en el Facebook, pues te llega a miles y millones de gentes, y te conocen. Y luego pones un video ahí de no sé qué cosas, y luego pones una publicación de que Cristo te ama, y Cristo es amor, y luego cosas así ofensivas, ¿verdad? Entonces, de la abundancia de tu corazón, habla tu Face. La abundancia de tu corazón habla tu Face. Utilicemos nosotros como cristianos y que nuestros amigos vean. Y que nuestros amigos sean tocados, sean ministrados, se les siembre una palabra, algo, versículos. Hay que hacer este tipo de publicaciones. Muchas veces muchos dicen que el Facebook es del diablo y que el internet es del diablo y que no sé qué. Bueno, el dinero también. Ve un billete de 200, tiene una monja ahí, es pagana. Sí, te ofrezco las riquezas, son mías, ¿cómo las iba a ofrecer? Pues porque son de él. ¿Ah? Entonces, es importante esto, porque todos nuestros contactos se van a dar cuenta de lo que publicamos, qué decimos, qué hacemos, siempre. Entonces, ese ya como paréntesis y consejo, cuiden eso como testimonio, cuiden su Face, cuiden lo que publican, o por lo menos no digan que son cristianos. Por lo menos no le pongas ahí, soy religión y cristiano, amo al Señor. No, no, no, nada, todo pone ahí puntos suspensivos, nada. Bueno, pero los que te conocen, que vas a la iglesia o algo, se van a dar cuenta. ¿Alguno de ustedes que tiene Face se atrevería a darle a alguien su clave de acceso? Así que, a ver, Vero, ¿tú tienes Face? ¿Quién más tiene Face? Este hermano, ¿se atrevería a darme su clave? ¿Tú, Abner? ¿Quién más tiene? O cualquiera de ustedes que tenga, deme su clave para entrar y revisar sus mensajes, revisar el inbox donde chatean. ¿Se atreverían a eso? Ahí es donde dices, ay, me someto a una prueba de honestidad, ¿verdad? Porque cuando entras a los mensajes, a las conversaciones que tienen las personas, encuentras cada cosa. Y ya ha salido, inclusive salió una noticia donde un pastor estaba seduciendo a una de las danzarinas por medio del Face y se mandaba cochinadas. Así. Por eso digo, ¿cómo lo utilizas? ¿Cómo utilizas tu Face? ¿Para qué lo utilizas? ¿Para sacar tus instintos bajos? ¿Verdad? Hay que tener cuidado. Entonces, cuando te digan, a ver, préstame tu clave, vamos a entrar y vamos a ver tus mensajes. Ahí está. No tengo nada de qué avergonzarme ni nada que ocultar. ¿Ah? Debemos ser sanos hasta en ese aspecto, mis hermanos. Debemos ser sanos porque de esa manera, como nos ven nuestros amigos, que son contactos, muchos de ellos nada más, pero hay muchos amigos que nos conocen física y personalmente, ahí podemos ministrar también a nuestros hermanos. Así que, yo no digo que no usen Face, yo lo uso y mucho, pero ¿para qué lo uso? Esa es la diferencia. ¿Para qué? Para estar, tengo hambre. ¿Han visto esas? Tengo hambre. ¿A qué calor? ¿Y tú qué? ¿O qué? Soy zombie. Sí, ponen puras tonterías. Digo, para eso lo utilizas, pues no, teniendo una herramienta tan, tan fuerte y poderosa. Es una excelente herramienta, mis hermanos. Utilicémosla para el reino. Para bien. Amén. Bueno, como paréntesis, ahí estuvo. Al final, me apuntan su clave, por favor. Voy a revisar todo. Que esté todo en orden. Si no, los excomulgo. Okay. ¿Quién es el mejor amigo de nosotros? Vamos a cerrar porque estaba un poquito más largo esto, pero necesitamos terminar. Vamos a la cena, pero creo que el mensaje es claro, ¿verdad? ¿Quién es nuestro mejor amigo? Un amigo es fiel. Un amigo es fiel, mis hermanos. Un amigo ama siempre. En todo tiempo ama el amigo. Y este que ama en todo tiempo es Jesucristo. Juan 15, 13. No podemos tocar este tema sin tocar al superamigo, ¿verdad? Porque él es el mayor amigo, mis hermanos. Él verdaderamente cumple con las virtudes. Cristo cumple con las virtudes totales de un amigo. Tú te enojas con él y él no se enoja contigo. Tú le dejas de hablar un día, o sea, tú no oras un día y él no se enoja contigo. Tú le dejas de hablar 15 días y él te sigue recibiendo como si nada. Te sigue amando. Tú haces cosas que a él no le gustan y te ama. Él es fiel. Por eso ese canto dice, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. ¿Ah? Juan 15, 13 dice así, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Imagínate, Cristo te dice amigo. Bueno, hermano, ¿va? También nos llama hermanos, porque él no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice. Pero cuánto amor, no hay amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos que, si hacéis lo que yo digo, por supuesto. ¿Y qué dice Cristo? Crean en mí. Primeramente, crean en mí. Entonces, ¿eres amigo de Cristo? Sí, crees en él. En toda su obra completa, por supuesto. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros somos amigos de Cristo. Amén. Alabemos al Señor, mis hermanos. Reconozcamos verdaderamente su obra en nuestras vidas. Sujetémonos a su palabra. ¿Es fácil cumplir la palabra de Dios? Reconozcamos y pongamos nuestro sentir en esto, mis hermanos. Yo sé que hay muchas dolores y sufrimientos y padecimientos entre nosotros mismos como conocedores de Cristo y como conocedores de su palabra. Pero el asunto es que muchas veces nos olvidamos que Él es un amigo fiel al que podemos acudir y recurrir, y pensamos que nosotros podemos solucionar nuestros problemas. Tú cuando andas en broncas, ¿no le pides ayuda a alguien? Si no le pides ayuda a alguien, es un ensimismamiento, un egocentrismo, que nada más yo, es un aislamiento, es un acto de soberbia. Es un acto de soberbia, como decir que yo las puedo. ¿Y sabes qué? Siempre estamos atravesando por pruebas y dificultades, como lo dije hace rato. Acudamos al fiel amigo. Y yo me ministro, mis hermanos, porque también soy de los que, pues ahora, ¿a quién voy? ¿Pancho? ¿Luis? ¿Aquel? ¿El otro? ¿Mi compadre? ¿A quién le digo? ¿A quién le digo? ¿Abner? ¿Ah? ¿Y Jesús? Y es el mejor y mayor amigo, y el que sí te atiende y te escucha, mi hermano. O sea, me hablo a mí. O sea, como vimos al principio, a partir de este tiempo, desde ahora, dos estarán divididos contra tres, tres contra dos. Cuando yo me convertí, o más bien el Señor me llamó, que es más correcto decirlo, cuando el Señor me llamó, muchos igual me dejaron de hablar, ya no querían. ¿Ah? Fíjense, uno familiar y no voy a decir su nombre, se atrevió a decir: te prefería como eras antes. ¿Y saben cómo era yo antes? Tirado en el alcohol y en las drogas, fumando, maldiciendo, albureando, ofendiendo, engañando, mintiendo, robando. Y me dice: te prefería yo como eras antes. Sí, fíjate, dice: ay de aquel que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ay, es un ay de dolor, ay de aquel. Cuando estés diciendo que prefieres, o sea que Cristo es malo, porque es lo que está diciendo. Cristo no es de beneficio, es perjudicial. Ay de aquel que llama a lo bueno malo. Ay de dolor. Mis hermanos, acudamos al mejor amigo, ¿verdad? Como hermanos, acudimos al mejor amigo y como amigos, oramos por el hermano. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Dilo, mi hermano, levanta tu voz. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás. Porque el que comenzó en ti, mi hermano, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga. Por eso anunciamos esto. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este día tan hermoso, Padre. Gracias por esta bendición de tu palabra, por esta comunión que tenemos entre hermanos, entre hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por escuchar y atender nuestras oraciones, nuestro clamor, estas peticiones que te hacemos, Señor. Las ponemos totalmente en tus manos, Señor. Nosotros no podemos, pero tú sí. Así que nos recargamos en ti, Señor, en fe, en amor, en esperanza, en convicción, a ti y a tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu cena, que es siempre un privilegio, Señor, estar a tu lado en la mesa, disfrutando de tu pan y de tu vino, Señor. Y recordando tus promesas, tu pasión, tu muerte, y gozándonos, verdaderamente gozándonos, Señor, en lo que hiciste, en lo que haces y en lo que harás en y a favor de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra. Esperamos que en verdad muchos les llegue esta palabra, que aprendan a disfrutar a sus amigos, a amar a sus amigos, sean cristianos o no, a orar por sus amigos, a compartir, a dar testimonio a sus amigos, a conservar a los buenos amigos, ¿verdad? Gracias, Padre. Tú eres, sobre todo, mi Señor Jesucristo, el mayor y fiel y bueno de todos los amigos. Gracias, mi Señor. Vamos a salir de este lugar, Señor, con tu bendición, con tu presencia siempre. Tú no nos dejas, tú eres fiel para siempre. Y donde quiera que estemos, Señor, llévanos y haznos mostrar tu poder en nuestras vidas. Sí, mi Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.